Aguanta, aguanta, Fari. Oh, menudo embleque que tienes. No te preocupes. Por favor, disculpe. Paso, paso. No te aguantas, ya estamos llegando. Madre mía, sí, que está saliendo. No, por favor, aguanta un poquito más. Mira, ya estamos aquí. Corre. Madre, yo no puedo correr más. Yo estoy reventado. Mira, ay, por favor, por favor. ¡Una urgencia! Roedor, 4 años, se encuentra en estado de shock. ¡Ay, que se me muere! Rápido, enfermera, 1 miligramo de parantolina, 1 litro de paracetamol y unas gotas de mercromine. ¡No te me muera, por favor! ¡Come, mira, que la madre me va a dar 1 kilo de nuez para que te comas todas las que quieras! Quizás sea contagioso. ¡Por favor, doctor! Probablemente haya que aislar la unidad. ¡Pónganla en cuarentena! ¡Por favor, que se nos va! Que yo te meto esta pastillita. Ay, ahora le cierro. Muy bien, te la has tragado. Muy bien, zarigüeya. Si es que es así como tiene que ser. Hombre, y ahora te tengo que dar este tubito que tenemos que endiñarlo aquí con la jeringa esta. Porque claro, Daco, es que la zarigüeya no sabe beber. A ver si me entendéis. Y como no sabe beber, pues hay que meterle jarabe a presión con una jeringuilla. Bueno, pues mientras que voy cogiendo el antibiótico este va a dárselo a la zarigüeya. Os voy contando que estáis escuchando Radio Tarascada, efectivamente. La Daco está el rellenito Maqueija. Bueno, y luego, pues algunos amiguetes que pasarán por aquí. ¿Por qué le estoy dando a la zarigüeya esto? Os preguntaréis. Bueno, pues fíjate la que se lió la semana pasada, que se nos hizo aquí una rotura. Claro, con la helada y todo esto, con la nieve que cayó, pues resulta que las tuberías, niño, se congelaron y reventaron. No puede ser. Entonces, ¿la zarigüeya qué pasó? Que salió ahí, se mojó y se pilló una gripe que no vean, niño. Ya lo habéis escuchado al principio del programa, entre la vida y la muerte. Yo estaba cagado. Pero bueno, aquí está, mira, la zarigüeya, en su cesto. Ahí, quieta, ahí. Espera, mira, ven, no, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Si te tengo que dar el jarabe. No, no, abre la boca, abre la boca. Abre la boca, abre la boca, hombre, por favor. ¡Ay! No me muerdas, hombre. Ahí, ahí, poquito a poco, poquito a poco. Ahí, ahí. Bueno, amigos de Radio Tarasca, aquí estamos, la Daco está, el rellenito Maqueijan y la factura, niño, que le tengo que presentar al like de lo del otro día. Radio Tarasca. Check it out now. Now I'm the baby in the family and I got 3 siblings. 3 older brothers and we trying to make a living. So we hustle and we bubble and we coming up fast. Ain't gonna never be the same since moms and pops passed. The oldest one child, prodigy, no doubt. Ever since he was a kid, used to ride a bitch out. All grown up now. Nice job, nice clout, nice wife, nice house. Trying to take the right route. Treat this like a queen, brother gave me everything. Anytime I got in trouble, he could probably pull some string. Daddy's footsteps, same career, same speed. Made the greatest big brother and father to his own seed. But something happened on the job, he started snapping. Problems with the wife, he wigging out and started capping. Tried to turn himself in just to make things right. Ended up taking flight cause he not the jail type. The lesson of today, you have to listen to each and every single word I have to say because hot nigga remain scroll, remain scroll. Follow the rules, you hear me? The lesson of today, you have to listen to each and every single word I have to say because hot nigga remain scroll, remain scroll. Follow the rules, you hear me? Now I got a second brother, me and this one was closer. Made me a little tomboy, like he was supposed to. Tearing up the place, blowing weed in my face. Irresponsible to death, parents staying on his case. Probably cause he wanted to be the baby in the family. Drinking with his friends, macking up Molly Cammy. Little halfway crook, getting crazy on the mic. I see it either. The lesson of today, you have to listen to each and every single word I have to say, because hot digger remains raw, remains raw. Follow the rules, you hear me? The lesson of today, you have to listen to each and every single word I have to say, because hot digger remains raw, remains raw. Follow the rules, you hear me? Ahora te quedas ahí en tu canasto, tranquila, que es que está muy débil. Hombre, ¿qué quieres decirlo? Si es que estuvo entre la vida y la muerte, vamos, yo sufrí un montón, como te voy a decir. Pues ahí se va a quedar en su canasto, tranquilamente, que le ha dicho el médico que esté en reposo. Claro, es que está cascado. Y a mí si se le notan los ojitos. Pobrecilla, cómo nos mira, niño. Pues mira, Paco, sí, mira, aquí lo tengo. La factura del otro día. Fíjate. Ya verás qué susto se va a dar el langui, porque esto... Mira, 600 euros de arreglo. Cuidado, 600 euros lo que te estoy diciendo con la mano de obra. ¿No ves que pilló la acera? Y se hundió aquí y se hizo un socavón, que es que sí, lo tenéis que haber visto. Bueno, yo creo que si te metes en el Google ese GEAR, ese que se ve desde arriba, pues yo creo que si se enchufas encima del pan bendito se va a ver el socavón de la tubería, seguramente. Bueno, pues que afectó a la acera, entonces a la farmacia, a la barcería. Pues claro, ¿qué ha pasado? Que el arreglo, niños, 600 euros más mano de obra. Ah, bueno, mira, más el material. Bueno, más el material que ha habido, claro, el material todo el adoquín que ha habido que poner del acero y todo eso. Si es que, niño, yo te voy a decir una cosa. Si es que esto de tener las tuberías así conectadas, niño, nos puede traer otro disgusto. Bueno, el Benito vino aquí con todo el arsenal de herramientas y con su coleguita este que se trajo y lo arreglaron. Bueno, por cierto, la deja muy bien. El Benito no, su colega. Porque Benito menudo es. Bueno, pues ya verás cuando venga Juanma. No, no, si le tengo que llamar para decirle la facturita que tiene, pero bueno. Bueno, gente, estamos en Radio Tarasca, en el mejor programa de hip hop y de humor del momento. Claro, como tiene que ser, en internet nos puedes escuchar cuando quieras. Y mira, pues te voy a decir lo que podemos tener hoy. Prácticamente vamos a tener HH directo. Ay, que te cagas por las bragas. Porque resulta que el otro día me encontré ahí a Juancu y me ha dicho, oye, que voy a ir para allá, que te voy a contar unas cositas que me parece que es de Perú o algo de eso. Bueno, ya nos contará luego. Luego Francisco Orgullo, que tiene que venir, hombre, que ya ha venido de las Navidades, efectivamente. Se tiene que pasar por aquí a saludarme. El Andrés también. Claro, Andrés, nuestro buen máster, que tiene su sección de informática y ya sabes que nos trae esas paginitas chulas que hay por ahí, ¿sabes? En internet. Luego vamos, Chep. Ah, bueno. Bueno, muchas cosas más. El ranking. El ranking, efectivamente, por los guarripedos de las placas del Pampen, que están ahí metiditos. Y luego, pues, Chris me parece que arregló ya el ordenador, que estuvo aquí el otro día. Bueno, el ordenador no, arregló el internet en su nave y nos ha mandado pues un capítulo, sí, de Diario a Bordo. El capítulo número 5, efectivamente. Y cómo no, niño, las agujas de la Daco Style. Encima, nuevecitas. Niño, pínchalo. Tómalo. Rellenito Mackenza. Yo crecí con country. De pequeño cantaba mi fantasía. No creí que llegaría hasta aquí. Es duro luchar por ti. Aprendí sin parar de escribir. Que la gente quería rap for real. La calle y el barrio en un chili. Pero tarde, Welly, voy andando por my neighborhood. viviendo historias que luego oye tu malos tragos, burrando en el camión con mi riona de vago, buscándome la vida dando el callo, mi tiempo libre en un cuarto rindando, pasaba horas con mi compirme fui ensayando, fines de semana castigándonos, con el negro Fanny y el Miguel escándalo, sangre y vándalo en la corte y en los bancos humándolo, viendo amigos tuyos cómo se tiran al barrio tú mamándolo, la libertad es un precio, piénsalo, no sales barrio, es amor, aprende con tu gente o marrones, trapi en busca de money, hay que echarse algo a la boca y sobran cojones, sin subirse la parra, con cabeza sin farda, voy con el guante puncada, espero verte por allá, más de un hermano es lo que gana, en años de fango, de drama en drama salgo, pero aún seguimos guerreando, recuerdo mi kiosco con 25, de ice cream, man, deuda y vicio, ok, tenga de ir, sigo mi ley, no me juguéis, yo veo cosas que ustedes no veis, grandes tratos, grandes mierdas, grandes ratos, con el hechizo en calle Goya vine y contrato, voy a seguir la lista y nombrar alguno que tengo en mente, pa' mí ya son artistas y pasan con sobresaliente, recuerdo un chaval que empezó a dibujar y a tatuar, y ahora el campeón del terror invade la ciudad, ver cómo crecen sus colegas y se hacen fuertes, es lo más grande que hay, a mí me enorgullece, apuestas 13, en Málaga hay duendes que pintan tu sueño de verde y su magia ofrece. Sí, sí, hombre, hermano. Hombre, claro que sí, porque este dinero a ver dónde lo vamos a sacar. Este dinero de para pagar la factura, niño, con la máquina esta no sacamos. No sacamos, o sea que hay que buscarse al Langui. Sí, al Langui hay que buscarle. ¿A dónde está? Bueno, yo creo que más de uno ya sabe dónde está este hombre. Sí. Está pues, promocionando su película, que luego hablaremos un poquito más para adelante, luego hablaremos, ¿sabes? Un poquito así, de unas pistas, unos nombres y unas cositas. Y así quedáis con ello y a ver si vais a verla, hombre. Pues mira, la Lago Style y yo aquí, sentadito, como siempre, en mi sillón verdecito este que tengo, verde oscuro, que me gusta, niño, pero vamos, te voy a decir una cosa, también está un poquito rozado ya, hay que cambiarle la funda y hay que lavarlo un poquito, ¿me entiendes? Bueno, también me he traído mi ordenador portátil, sí, me lo he bajado porque como hoy venía el Andrés, ¿sabes? Como lo tengo, niño, Dago, que te lo voy a decir, que a lo mejor me meto, vamos a dar publicidad en el Google, digo, me quiero buscar esto, ¡buah, madre mía! Se tira 17 minutos. Eso yo creo que es porque está muy petado. ¿Sabes lo que te digo? Está muy petado porque he pillado al abuelo un par de veces mirando páginas guarrindongas. ¿Me entiendes lo que te digo? Y un día mirando, claro, el hombre como no lo sabe, lo ve y lo guarda. ¡Joder! Tenía todo petado, niño. Vamos, que tengo un disco duro de eso. Petado de porno, hombre, por Dios. El abuelo, yo no. Y lo baja, digo, a ver si el Andrés, luego cuando venga, se lo lleva. Bueno, aquí en un momento me lo coge y me lo ordena un poquito, hombre. Y así me bajo las cosas bien, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que me quiero meter en la página de HH directo, niño, y no puedo. No puedo porque yo me quiero informar bien. ¿Sabes? La movida, el hip hop aquí en España, internacional, los mejores vídeos, la mejor música, en hhdirecto.net. Pues claro, como tiene que ser. Y mira, hablando de hhdirecto.net, vamos a traer hoy una maquetita muy curiosa. Efectivamente, muy curiosa. ¿Sabes por qué? Porque a mí esto me da buen rollo. Yo escucho esta música y se me viene a la mente, pues mira esos rastas por ahí, en esa isla jamaicana, en las playas ahí azules, tomándome una piña colada, ¿sabes? Y mira, pues te vamos a traer una maqueta que se llama Ponle Mente. Ponle Mente, eso acabo diciendo, ponle ahí, piénsatelo. El sí, Little Pepe. Qué curioso el nombre, niño. Y luego el tema Long Time, con Morodo, niño. Vamos a escucharlo, vamos a gozar un poquito. Hey. Vamos a tirar. Mira, tira nomás. ¿Qué pasa, maestro? Una vez más ya llega el Bingy Man. Yo ni el Pepe. Original Domination. Vaya boom. Y me siento orgulloso de ver cómo viaja mi lírica por toda Europa, África y Latinoamérica. Vivo peladito rapeando con mi métrica. No se dan cuenta que estas vainas me largan. De ver cama viaja mi lírica por toda Europa, África y Latinoamérica. Soy un pilarito rapeando con mi métrica. No se dan cuenta que estas vainas me largan. Son dos años cantando reggae, hip hop. Está bajo el underground y sobre y el top a top. He grabado con el mejor y el peor rapeador. Eso no en la caseta, en CD y en vinilo. Pues he grabado un estudio, también en magnetofón. He rodado capel en mono y como no en estéreo. He estado bien pegado y fuera de la movida. Fui saliendo desde abajo hasta ponerme arriba. Y ahora digo, ¿recuerdas cuando dije que jamás me vendería? Mentira, era mentira. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira, no, no, no, no, no era mentira. Los que pensaron que jamás podría y nunca confiaron en mi melodía. Muchos creyeron que yo no valía. Y ahora su shanty se pone la mía. Que esto va subiendo para arriba y para arriba. Hoy yo lo estoy viendo gracias a los que me tiran. De hace poco tiempo nadie me conocía. Ahora van hablando de lo que hago en el día. Y no saben quién soy ni dónde me meto. Hablan con quién voy para asignarme el puesto. De eso vengo hoy. Desde los tiempos el chavo, si sirve de algo, tanto año estudiando, pa' saber cuándo están desafinando. Me siento orgulloso de ver cómo viaja mi lírica por toda Europa, África y Latinoamérica. Veo peladitos rapeando mi métrica. No se dan cuenta que estas vainas de la. Me siento orgulloso de ver cómo viaja mi lírica por toda Europa, África y Latinoamérica. Veo peladitos rapeando. No se dan cuenta que esta vaina es de larga. En español del que nació en Colón. Viene de antes que existiera el MySpace de Tom. Seguía con Miller, Garnet, Steel y de Peter Tosh. Que están hablando Fire Bomb. Pues cuando yo era chamo y empecé a escuchar reggae. Mandaba un Renato, Waldo y Papachan también. Comprendí que en la música es importante darle un mensaje positivo a la gente. Si en serio jueguen mi voz se organicen. Una vez más ya llega el pingui lido. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. No era mentira. Faltaron de fuerza en esta nueva melo. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? Para que sean serios y se organizan. Que esto es de long time. Que esto es de long time. Que esto es de la liquila, la liquila, la liquila. Liquila. ¡Holy! ¡Arriba, Jamaica! ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiqui, tiqui! ¡Vale! Te han hecho daño para hacer el tonto, joder. Siempre que me hago un menú así de esto de cadera me hago daño. Bueno, pues ahí estaba, joder, mira, con nuestro amigo Morodo, Little Pepe, efectivamente. El Morodo, que sabéis que el caminito del Lequín, ¿sabéis lo que es? No, hombre, ya a estas alturas lo tenéis que saber. Es el cómic, sí, niño, un cómic. Porque la revista Hip Flow está ahí, lo puedes leer, te divierte, lo lees. Está muy bien, pues mira el número de este mes de la Hip Flow. Está Morodo, sí, nuestro amigo Morodo. Ahí con unas historietas muy guapas de Rellenito McKeyham. Mira, precisamente. Y lo que estábamos diciendo. La Zari está en su canasto, tranquilamente. ¿Sabes? Porque está malita, pobrecilla. No te salgas de canasto, hombre, no te salgas. No, no, no, no, no, no. Es que si te lo ha dicho el médico que te tienes que estar ahí sentadita y paradita. Bueno, pues mira. Ahora que te veo, bueno, te voy a coger en plazo. Taco, niño. Ponle un poquito unos consejos publicitarios a la peñita. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometita Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, inspecciones. Sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayenic! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí la tienes. Toma, calentita. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, aquí entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los postes ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito Lalequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayenic. Tú estás clavado. Te llevas la Hip Flow. ¿No tendré 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rayenic? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... Hip Flow, tu magazine de hip hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo, info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. ¿Ha visto? Si es que no da con... No. Si es que el ordenador va muy despacio. ¿Qué es por eso? Hombre, ya sé que esta mancha de colacao que hay aquí por aquí encima de las teclas. Si es que eso ya ve lo que es, niño, que hay veces pues, que está como bebiéndote algo y está mirando así la pantalla ofuscadamente, ¡pum!, se te cae un chorrito. Que he pensado muchas veces, coño, ¿y por qué no le pongo un plástico transparente? ¿Sabes? Como hace el abuelo, ¿sabes? Coge el mando de la tele, niño, y lo tiene metido en una bolsa de congelación de esas. Una bolsa de esas que vende de congelación, pues la metí ahí, ha puesto unos celos y claro, tú apretas al botón y no se mancha. Pues coño, te digo yo, ¿por qué no dan eso los ordenadores? Que te haces así, enganchas aquí donde del lateral derecho del teclado, haces así y sacas como una cortinilla, niño, ¿te lo imaginas? Y haces... ¡Cataclos! Y está plástico y si se te cae algo, pues no, mira, no pasa nada. ¿Sabes lo que te digo? Claro, es un buen invento. Porque, niño, tened cuidado con los teclados de los ordenadores. Tened cuidado con las cervezas, con los colacaos, con los jarabes mismamente. O si no, tened cuidado con los caramelillos estos que se te quedan en la garganta. Porque a lo mejor es con tos y se te mete dentro. ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, lo que estaba diciendo antes. Os voy a recomendar una peli. Sí. Voy a recomendar una peli que yo, por cierto, ya he visto. Te lo voy a decir. Porque se estrenó el día 16 de enero. Hace poquito. Y la película se llama El truco del manco. Joder, cómo no, ya lo conocéis, ¿no? El truco del manco, que es la película donde sale nuestro colega Lucky. Efectivamente, dirigida por Santiago Zanou. Bueno, pues yo os recomiendo que vayáis a ver esa peli, que tiene un contenido muy bueno. A ver si me entiendes, muy bueno. A mí se me hizo los nudos en la garganta, ¿me entiendes lo que te digo? Y luego ahí, mi Juanma. ¡Ay, mi Lucky, por favor, ahí! En la pantalla grande, niño. Joder, me hace una ilusión que te cagas. Pero bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, que vayáis a ver esa peli. Que mira, dentro de lo que cabe, en lo que hay en el cine español, yo creo que va a dar bombo, ¿eh? Es bueno y encima está nominado. ¡Joder! Este Juan Maniño, cuando le vea, le voy a dar un abrazo que no veas. Pero bueno, que oye, que me voy a coger ahí del partito unas cositas que tengo que así para picar un poquito, porque luego voy a ir a por la merienda, pero me hace un poquito de hambre. Voy a ir a por ello, Daco. Vamos a un temito de esos guapos. ¡Ahora vengo! La Daco está ahí. Ay, ay, ay. We don't mean to be a problem, but every time we start talking, somebody else got a problem. But we ain't really bothered, we say motherfucker. Regen, Regen, no. Regen, no, but we ain't got a problem. But we say fuck 'em. My mix is a black magic. I got problems of bad habits. I'm always talking to myself now like Fred Savage. I ain't the best, but I know I'm above average. Looking for my next meal, but stuck out left field. I smoke too much, I won't grow up. And we dope as fuck, but no one's as broke as us. To make it in this game is a million to one. Unless you suck dick literally like William Hung. Man, I got a problem hating on shitty rappers. I guess that's just me, I got a hate for shitty rappers. I know what I'm talking about. I'm like George Trumbullopoulos every time I open my mouth. That's the truth. I'm trying to earn a mere buck or two. Jay Rizzy react like, who the fuck are you? Calm down, bomb towns like graph artists, attack artists, black artists, naughty whack artists. Ooh, now that's pimpin'. So immature, I never grow up like Maggie Simpson. Don't wanna find a real job to make a living. I got problems, like when my weed bag is missing. I go berserk, act like I can't work or function. Flipping over all my furniture, rummaging for marijuana crumbs again. Cursing and mumbling, my stomach stay grumbling. I'm hungry as fuck. We don't mean to be a problem, but every time we start talking, somebody else got a problem. But we ain't really bothered, we say motherfucker. We don't mean to be a problem, but every time we start talking, somebody else got a problem. But we say fuck them. I'm having problems. I suffer from manic depression, but I don't see a shrink and never take my prescription. My girl's wondering why my mind races. I'm half black, half white. Why I'm so racist? Nobody's perfect. And women love to date them, but can't keep them for too long because I start to hate them. Try not to get too drunk because one time my girl talked shit and I smacked her up. Oh. My biggest problem gotta be watching videos of MCs that's not as hot as me. This independent shit is kinda shady. Industry rule number 4080. Nowadays, I put the pro in a problem, cause I plan to get paid off of telling the causes. Raw's the reason I'm sleeping on Tuesday. Greed would explain why there's weed in my suitcase. Confuse my nose hole with a railroad. Confront the popo, now I gotta get bailed out. Bumming smokes across from the Nova Scotia hospital where the crazy folks all talk to ya. Be a carpenter like Jesus was, cause they want you to do whatever Jesus does. Walking barefoot on broken cigarum jugs. Young alcoholics like I need we that don't buzz. Mean to be a problem. But every time we start talking, somebody else got a problem. But we ain't really bothered, we say motherfucker. We don't mean to be a problem. But every time we start talking, somebody else got a problem. But we say fuck 'em. I ain't trying to say that I'm a crack addict, but I got some bad habits like blazing up in my dad's attic. My dad's had it, he wants me out of his house, cause I ain't bringing no bread and I'm eating all his toast. Oh. I'm sorry, father, I didn't get it together. I swear that I'll hit you back once I'm getting some cheddar. Mom's sitting in the corner knitting a sweater, cause she knows soon that I'm gonna have to deal with the weather. Now. I really just want to be left alone. Sometimes I sit at home and I disconnect my phone, you see. Since I'm a sperm and semen squirm, and certain people can't believe that I'm a decent person. Said once I hit my free teens, that means it's curtains. You need to clean that up. This is the cleanest version. It's not like the demons working inside of me. I just want some privacy, cause I'm shy and I'm high as can be. Juanillo, ahora sí me hago, no me está viendo, hombre. Dame en el pecho, por favor. Vamos, que me estoy comiendo un caramelito de esto y casi que se me atragantó. Ya lo he dicho antes. ¿Por qué os he dicho antes que tengáis cuidado con los caramelos esos que se pegan en la garganta? Madre mía. Joder, me ha afectado. Me he quedado sin saldo, niño. Es que he hecho una cosa. Mientras que el lago ha puesto un temita, ¿sabéis lo que he hecho? He cogido mi móvil y he llamado a Langui. Efectivamente, porque digo, le voy a llamar, porque como le llame en directo, este logo siempre me pone fino, ¿me entiendes? Y siempre dice alguna parrafada de esas suyas que luego me deja, me dice, rellenito, pues digo, pues mira, le voy a llamar cuando el lago esté poniendo un temita y así, pues, la gente no escucha lo que dice. No lo voy a decir, lo voy a dejar en incógnita, pero vamos, tiene el contestador automático, como siempre. Se ha grabado sus cositas, como siempre él hace, ¿sabes? Para dar un poquito de humor a la cosa, ¿me entiendes? Pero que nada, que ya él se lo encontrará. Si cuando venga yo, esto es Benito, cuando venga a cobrarlo, le voy a decir, espérate, que tiene que estar en Langue al venir, que ya te lo pagará él. Y encima me queda sin saldo. ¿Tú te crees? ¡Joder, macho! Es que el teléfono, papá, para 5 euritos que recargo. Y ya me queda sin saldo. ¿Qué vamos a hacer? Oye, Daco, ¿no tendrás por ahí para dejarme...? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Que sí, hombre! Mira, si luego tengo que abrir la máquina. Luego tengo que abrir la máquina. Pero vamos, que si me puedes dejar 5 pavos, niño. Porque es que manda un mensaje de eso al 744, no sé qué, para que a ver si me tengo un Porsche. Sí, digo, a ver si me toca, yo que sé. Pero me parece a mí que me manda un mensaje de eso que te cuesta 1 euro... Yo lo voy a decir, que se os quite de la cabeza, que no va a tocar nunca la vida un Porsche, que no van a dar 500.000 euros, que eso es mentira todo, hombre. ¿Sabes lo que tenéis que hacer? Escuchar Radio Atrasca. Que niño, que a dónde estoy, lo mejor. Y la salud, que se quite el dinero. Efectivamente, mira nosotros cómo vivimos. Con 4 perras, de nada, con 4 perrillas. O sea que, niño, mira, bueno, espérate, Daco, antes de que pongas otro tema. Voy a ir donde el chino. Sí, sí, me voy a ir donde el chino. Porque después de la última vez, de cuando nos trajo el roscón de Reyes, que casi nos morimos aquí, fui al chino. Y no estaba cerrado. Digo, hombre, ¿y esto por qué estará cerrado? Yo qué sé. Digo, a lo mejor han venido los del ministerio o los de la Comunidad de Madrid y le han dicho ¡pum! Y le han chapado negocio, ¿me entiendes? No lo sé. Pero vamos, que antes he bajado y estaba abierto. Lo he visto desde la ventana. ¿Me voy a ir yo personalmente allí a comprar la merienda? Sí, efectivamente, porque vamos, no viene el chino este por aquí. No sé por qué. O sea, que voy a ir yo. Voy a comprar unas cervecitas, unas cortezas. Ah, vale. Los panes esos que te gustan a ti, ¿no? De ajo, de esos con tomate. Niño, que saben como a pizza. ¡Qué ricos! Bueno, pues nada, pon un temita para que la peña se lo peine. Y yo me voy a por la merienda, que ya no suenan las tripas. ¡Ya! Me lo como todo, niño. ¡Y el raso! Cuando viene así, alguien dice no sé qué. Solo importa el rap, importa el rap. Es que no saben de qué va o qué. No, no competirás, competirás. R.A.P. ¿Qué? Me pongo en pie, mira delante de ti quien se hiergue. El titán llamado Caos fumando verde. Métete en un albergue o cúbrete, llueve en CDs. Desde rap solo el sello del mes, ya, te lo advertico. Corre ve y diles, cuento rimas en cientos de millones de miles. Decir que vi desfiles de MCs entristecidos por mis habilidades. Solo pueden hacerse mis. De mí del ir y venir de mi persona, ciego en la tarima, creí sentirme en Roma. Suena el estruendo de 100 bueyes, hecatombe, cuando aparecemos tras la lona. Yo no tiemblo, yo tengo R.A.P. como ejemplo, una verdad como un templo. Me vuelvo a encontrar cada vez que me pierdo, a miles de personas pongo de acuerdo. Estoy en lo cierto, con las cosas que pasan te pillan despierto. A veces me hago el muerto, venimos de propio a por lo que es nuestro. Aquí ponemos las condiciones como un secuestro, mejora o mueres. Esto es hip hop, el lema es hazlo mejor si puedes. Te traemos de vuelta el rap ilustrado. Yo tengo el verso apropiado que dice algo demasiado. Vivo en Zaragoza, capital del pecado capital. Vaya, no me busquéis en la red con las 3W.com / buscarme con los 4W.com en la barra. Tragando birra, mi estilo es como el sol, de cerca quema y de lejos brilla. Ponte un bozal, MC Putilla. Los perros no saben hablar, en cambio hay gente que sabe ladrar de maravilla. Tanto whisky beber, se nos pone el grupo sanguíneo en JB. De cada 10 chicas que conozco, 8 son mentira. Busco conocer tías cuyos nombres no terminen en JPG. Alcohólica academia de chulos, no tenemos espermatozoides, aquí tenemos espermatozudos. Nervios y sin cigarrillos, a falta de tabaco me fumaría tu pantalón de pitillo. H-A-T-E-S-H-O-H-A-I. Enrolla esta polla con alga nori, come cruda con wasabi. Poco sé de inglés, algo más de inglés creo. Yo hícete correr Julieta en un Alfa Romeo. La historia cambia, chupa mis nueces de macadamia. Aguanto debajo del líquido, respiro por branquias. Me automato porque no me aguanto. Trae aquí mi puta vida que me la canto de un trago. Soy vivo y hasta la muerte. Solo importa el rap. Todo lo que soy me lo dio mi estilo. Solo importa el rap, rap. Chelas, flows más. Solo importa el rap, rap. Hey, dosis de rap o de mudo en tu culo. Solo importa el rap. No te fíes, no te líes. No sé por qué no sonríes más. Que me pides ser el líder que te guíe. Tú dirás, vive, tú decides si me sigues o te vas más. Jamás hallarás más salsa ni en jazz. Mejores raps con lírico, rumba y hate. Y con Loto y con chelas. En mentes como estas, éxtasis, no hay relax. El micro pesa casi un kilo falso flashy. Conmigo, con mi pasi. Chico, no te compararás al movedor de masas, al invasor de casas, al instructor del ritmo, al cazafrasaza. Si vienes a mí, te vas a perder, te vas a caer, vas a fallar. fallecer. Esto es una cosa que debes saber. Aquel niño que siempre faltó a clase, ahora es el MC que hoy es al que nunca le faltará clase, ¿sabes? Soy vago, lo acepto. En el instituto yo era Alfred Hitchcock por ser el mago del suspenso. Cambian las putas cosas con los días. Hoy nos estudian en conservatorios profesores de armonía. En la vida todos son caras malas. Los ángeles sueñan con tener sexo, los hombres con tener alas. Somos lo que comemos, estamos como bebemos. Para algunos la farmacia es un bar de abuelos con cubatas a 3 euros. Y así nos va, que cierra un cuaderno y las ganas de vivir se me quedan dentro. Esta es la mierda que practico, la mierda que cae por su propio peso. No sé si me explico, otros cambian de estilo según el viento que sople. Famoso sin doble, ni micro que acople. No tengo que demostrarle nada a esos pavos. La peña se hace lío atando cabos. Probablemente se equivoque quien me haya juzgado. Vine aquí con mi abogado, el que llevo aquí colgado. Para el rap, mujeres, negocios y otros asuntos. Ansiedad, insomnio, cosas de adultos. Si estoy con chelas, estoy haciendo pandilla. Si paso el micro, me atuso la perilla. Mi número el 1100, en romano MC. Vomito, respiro hondo y vuelvo a beber. Remedios para el frío, yo lo combato, lo mato. Cuba libre de trago y ya está. Dos cubatas equivalen a una sudadera. Cuatro a sudadera, más cortavientos de primavera. Seis o más pelotazos son un buen abrigaco. De plumas de cuervo, más de 10 se considera chupa de cuero. Este es mi baremo, en mi bar remo. Entre orines de ureteres llenos de caldes compuestos. Soy el rey del ciego, ciego como un cíclope tuerto. Más vivo que nunca, pero clínicamente muerto. Soy vivo y hasta la muerte. Solo importa el rap. Lírico a todo lo que soy, me lo dio mi estilo. Solo importa el rap. Chelas, flows más. Solo importa el rap. Hey, dosis de rap, le mudo en tu culo. Solo importa el rap. R de rumba en el corte. Diario de a bordo de Cris González, taca, taca, taca, en radio, Tarasca. Defendemos España, una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele, que arriba! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Uy. Madre mía, qué de tiempo. De Reyes no le veía. Desde el año pasado no nos veíamos casi. Mira, Dago, Dago, mira que no ha venido, Francisco. Buenas tardes. Aquí está, joder, macho, le echamos ya de menos. Don Caco. No, don Caco no, Daco. Daco, D-A-K-K, ¿no? K-O, joder, yo es que también... ¿Y eso de qué nombre deriva? ¿De qué viene? Se lo puedo explicar, es Dakota. Dakota, ¿eh? Dakota. Dakota, efectivamente, se acorta el nombre, Dakota. Ah. Igual que Juancu. Juancu, el vecino este de aquí, sí, es un poquito raro. Va rarete, va rarete. Sí, es un poco raro. Bueno, pues huele, huele un poco, huele a cerrado. A mí, ¿sabe lo que me huele? Como a las iglesias. Ese hombre me huele como... ¡Uy! Bueno, ¡uy! ¿Cómo está usted? Hoy la edad me está afectando al pulmón. ¿Cómo? ¿Usted no fuma, no? Yo fumo un purito de vez en cuando. ¿Un purito de vez en cuando? Un purito de vez en cuando me fumo. ¡Ay, joder! Bueno, pues mira, me ha pillado usted. Es que... Es que no se está escuchando toda la gente, se lo voy a explicar. ¿Por qué me he ido al chino? A comprar la merienda. ¿Sí? Y cuando venía para acá, pues me lo he encontrado, ¿sabes? Que venía de frente. Digo, hombre, Francisco, por favor, ¿a dónde va usted con esa bolsa yo con esta? ¿Qué va a traer usted? Veré que con esta bolsa que le traigo... ¿Esto que son los Reyes o qué? No. Yo es que no tengo para regalarle los Reyes. No se preocupe. Yo los Reyes, yo soy una persona humilde. A mí los Reyes me dan salud. Esto, unos dulces y unas botellitas que le he traído yo de... Pero si estos son polvorones, pero si es que ya se ha terminado la Navidad, Francisco, hombre, por favor. Bueno, pero eso fue que me lo iba a tener, que me sobró de este año y digo, se lo voy a llevar a los chavales que se alimenten. Ah, bueno. Oye, este vino, a ver, de la... A ver, el vino es de una añada buenísima. Rioja. Jesús, tí. Pero este tiene fecha de caducidad, ¿no? Este vino. Pero, oye, si lleva un mes caducado esto. Uy, vaya, pues, no me he dado ni cuenta, ya se digo que lo iba a almacenar allí en la despensa. Digo, mira, antes de ponerlo aquí, se lo llevo a los chavales. Malentendido, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, es que está muy mala cosa, ¿verdad? Sí, está la cosa muy mala. ¿Los Reyes, qué tal? Bien. Bueno, a mí me han traído salud.

Pues me parece a mí que ha venido a pedir al peor sitio. Bueno, no se preocupe, yo. Mire, mire, mire, no sé si es que no le engaño. Mire. Yo por probar, mire. Mire esta factura, mire. Vaya, 600 euros. 600 euros más lo que pone. Más la mano de obra. No, no, más el material. Más el material. Es que usted no lo sabe. Usted no se ha enterado de lo que pasó aquí. No, ahí, no le han llegado las voces. Bueno, ahí se ve ese Wiku que. Tiene una Aquaplas. Eso vale. ¿Qué ha pasado? Eso es por dentro, pero es que por fuera se rompió una tubería porque se congeló. Madre mía, la que se mangó aquí. Bueno, pues esta factura. Esto se lo tiene que pagar alguien. Y yo, está la cosa muy mal, a ver si me entiende. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De esto se sale siempre. No, sí, ya lo sé que se sale, pero... Aprieta, pero no ahoga, esto es así. Bueno, aprieta... O cuando aprieta, ahoga, pero bien. Que también la otra opción, claro. El otro sentido de la frase, es el otro sentido, ¿no?, de la frase, sí. Claro, sí. El complemento directo, el verbo para adelante... ¿Eh? Algo así, algo así. Sí. Bueno, por lo que estábamos hablando, que sí, que la cuesta de dinero, la verdad es que está un poco chunga. Está un poco chunga porque... No vamos a poner críticos. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué aquí ocurre? Es que la gente, escúcheme, la gente, sí, ¿me está escuchando? Bueno, pues la gente se quiere hacer rica en dos días. Claro, también yo lo que veo que la gente hoy en día vive más allá de sus posibilidades. ¿A que sí? Porque, hombre, yo en mi época, cuando había Navidades, pues se regalaba, ¿qué se regalaba? La Mariquita Pérez, que era una muñeca, que a las niñas le regalaban todos los años la misma. Muy bonita, por cierto. Eso, hombre, por favor, Mariquita todos los años la misma. Y a los hombres, pues a los niños, se les regalaba lo que es el cochecito de cartón, el caballo también de cartón, claro, claro. El mismo del año pasado, David, pero con otra manita de pintura diferente. Era más creativo. Hoy en día la gente se mete en unos dinerales que después los tiene que pagar en enero, evidentemente, y no tiene. ¿Pero cómo? ¿Usted sabe lo que cuesta una PlayStation 3 de esas? Eso suena caro ya. Nada más que lo que me está diciendo, suena extranjero, suena caro, ¿eh? Suena caro, eso cuesta 450 euros. 450 euros, ¿eso qué es? ¿Una moto? Eso no es una moto, es un vehículo. Una videoconsola. ¿Una videoconsola? ¿Una videoconsola? ¿Una consola de vidrio? Eso, lo que es un aparador. ¿Un aparador? No, mire, esto que tengo yo aquí atrás. Mire, una PlayStation, ¿eso? La vez. Pero bueno, que está la antigua y estoy de pasta rota. Es una caja con luces. Una caja con luces que hay unos chavales con unos mandos jugando, ¿no? Eso, efectivamente. Bueno, con las máquinas recreativas de mi época. Efectivamente, pero que mucho dinero, la verdad es que sí. Es todo carísimo y la gente lo compra. Lo mejor es que no tiene y se lo gasta y después tiene que pagarlo pues al banco, a quien se lo haya prestado. Y eso, pues claro, da lugar a lo que pasa ahora, que no hay dinero. Yo, como nunca tengo dinero, pues me da igual enero que febrero que marzo. Efectivamente, sí. Yo creo que tenemos el mismo horizonte. Sí. Siempre tenemos el mismo horizonte. El de mañana. Mi horizonte es mañana. Porque yo vivo al día. Yo voy por las tiendas y veo rebaja. Digo, para el frío. Y digo, a ver, para el frío, ¿qué me ofrecen? Porque yo soy una persona, un español lozano, que se viste por los pies con dos gotas de Barón Dandy. Y yo veo y digo, para el frío, forro polar. Forro polar, y lo cojo y una telilla asquerosa así, de color gris. Digo, pero forro polar. Yo veo a la gente del... Bueno, no la veo, la veo en la televisión, ¿no? La gente del Polo Norte con pieles de animales, muy elegante. Sí, ¿cómo? Y no, forro polar más fino que... Eso no vale para nada. Las plumífero. Un plumífero. Yo tenía un plumífero. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que es un timo. Eso es un timo, hombre. ¿Por qué? Hombre, ¿tú no has escuchado la frase usted de quedarse pajarito? Sí. Quedó pajarito. Y los pajaritos que tienen, pluma. O sea, las plumas no abrían. Lo de los plumíferos es un timo. Yo quiero denunciarlo desde aquí. Yo lo vi el otro día y digo, ¿pero cómo va a abrigar un abrigo de plumas si los pájaros tienen frío? Claro, digo yo, ¿por qué no le meten, lo de toda la vida, la espuma, el purispan ese, ¿no? ¿Cómo se llama la espuma esa que se mete, que es como de amarillo? Amarillo de... Material, lo que sea material. Las cosas, la ropa tiene que ser de material. Y de franela. De franela, de cuero, de animales que antes estuvieron vivos. Y con lo que ellos abrigaban, nos abrigamos nosotros. Nada de cosa sintética, claro, claro. Nada de ¿cómo se llama? Pluma de oca. Por favor, por favor. Digo yo que la oca... Es que se sabe lo que pasa. Que como cuando matan a la oca no sabe lo que hace con las plumas, yo creo que un tío lo metió en un saco y dijo, pues mira, esto lo voy a meter yo aquí en la chaqueta. Y le metió así. Sí, sí, pues han triunfado, ¿eh? ¿Cómo? Como lo le estoy diciendo, oye. Ya usted. ¿Y que estuvo usted en la nevada esta que cayó? Pues claro, estuve allí disfrutando, viendo a los chavales hacer sus muñecos de nieve tradicionales. Muy divertido, la verdad. Yo recuerdo, en mi época, los juguetes que había en invierno, pues eran eso, los juguetes que inventamos la nieve, los trineos, nos partíamos brazos tirándonos con las bolsas de basura por las cuestas, hombre, eso es lo más divertido que hay. Efectivamente, no había tantas cosas de estos, que ahora mismo te vas a cualquier centro comercial y lo compras por dos duros. te compras un trineo de plástico, ¿no? Claro. Antiguamente se cogía uno su caja de fruta, a ver si me entiende. Correctamente. Y se ponía un... La caja de Skol, de cerveza, caja de Skol, y, antigua, claro, mítica. Y le poníamos un contrachapado, niño, que nos tirábamos por las cuestas y eso era una maravilla, efectivamente. Eso aguanta todo, hombre. Joder, sí, yo me... también veo lo que usted me comentaba, ¿no? La gente en la nieve. Hoy en día, la nieve, lo hay en los centros comerciales también, yo me quedé... alucinado. Perplejo, ¿no? Escuché a unos chavales diciendo, vámonos a esquiar al centro comercial. ¿Pero digo, cómo? ¿Pero qué me está contando? Ah, ya sé de lo que me está contando. Vamos a esquiar a un centro comercial, pero si lo tiene usted ahí, la nieve la tiene usted ahí. No, pero eso es el Sanadú. La cuesta de San Isidro. Eso ¿eh? Es el Sanadú. El Sanadú. Eso suena un poco a whiskería, ¿no? No. Sanadú. De... No. Un sitio de esto de luces y de coches parados. No. En Sanadú se lo voy a decir yo para que lo sepa y la gente que nos está escuchando de todo el mundo y de España, alrededores. Sanadú, una película de mi época. No. He hecho un centro comercial aquí a las afueras de Madrid. Porque resulta que hicieron una pista de esquí. Uh-huh. La más grande de Europa, sí, que está abierta. O sea, está todo el año, en verano, en invierno, es cubierta. La gente va en verano al hielo. Sí, a esquiar, fíjese. En verano la gente va allí a pasar a frigarse. Sí, es que la gente está muy mal. ¿Por qué no se van a la playa? Pues iba a decir, coño, porque vete a la playa. Claro, en verano. En verano te va a la playa. Claro, y en invierno pues te coges que te vas aquí a Navacerrada o te vas a Granada, que tenemos grandes pistas para esquiar. Hombre, Granada. Bueno, el que tenga dinero, ¿me entiendes lo que le claro, digo? Claro, porque Granada es un sitio muy bonito. No hace falta, lo que le comentaba antes, no hace falta es una pista. Usted se puede tirar por cualquier descampado. Claro. Si el hueso se lo va a partir igual. Como me lo partí yo casi hace poco, que me fui con el Daco. No sé si lo escucha usted. Claro que me fui con el Daco, madre mía. Me tiré un trineo por la pendiente. Eso es muy peligroso. La muy verdad, mal, sí. Es muy mal. Joder, si es que está la cosa. Bueno, pues nada, bueno, Francisco. Mire, pues, ¿sabe lo que me digo? Estoy viendo aquí esta máquina tragaperra que tiene usted. Sí. Lo mismo, me está llamando, me está diciendo... No. ¿Tu fortuna? ¿No? No, déjelo. Si le echo aquí estos de última moneda que me queda, a lo mejor tengo suerte. No, déjelo, yo le recomiendo que no, hombre, no lo eche. O lo va a echar. Venga, lo voy a echar. Pero voy a ver si son dos monedas de 50, ¿eh? Las dos que tengo. Bueno, pues usted sabrá, venga. A ver si hay suerte, a ver. Ahí va. ¡Uy! ¡Fresa! ¡No! ¡Ay, casi me toca dos fresas y una qué campana! Pena, ¡qué pena, la verdad que sí! Menos casi mal que, me toca las tres fresas. Menos mal que le ha ayudado yo con una monedita que tenía aquí en el bolsillo. Porque es que no me acordaba que la semana pasada... Es que esta máquina, ¿sabe lo que pasa? Que ¿sí? Antes era de dos monedas. Sí. Lo que pasa es que ahora la han aumentado. El dueño. Ahora son tres monedas, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, que no ha tenido suerte. Vaya ruina, ¿no? ¿Y ahora usted qué va a hacer? Pues no sé, pues me iré a mi casa y voy a disfrutar de este bonito clima que nos da la naturaleza y a ver mañana otro día será. Mañana será otro día. Bueno, pues nada, pues Francisco, pues hasta la semana que viene y cuídese ese constipado que tiene usted. Sí, de vez en cuando se me sale un pulmón. Hombre, esperemos que no se le salga. No, hombre. Bueno, pues nada, Francisco. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Le abro la puerta. Buenas tardes. Uy. ¿Quién es? No sé quién será. Pero vamos, sí sé que sabe lo que pasa, que son los niños que de vez en cuando... ¡Qué gamberro! Sí, que somos bromistas, venga, claro. Ay, cuando voy a pillar, le voy a dar por el niño. ¡Hasta luego! ¡Joder, qué de tiempo! ¿Qué hace ya que no venía Francisco? Pues vamos, desde Los Reyes. Que este hombre, mira, con todo su buena fuerza se ha traído aquí unos vinitos, se ha traído unos dulces de Navidad, que vamos a dejar aquí por si alguna vez nos entra el hambre, ¿sabes lo que te digo? No, tú no. Tú no puedes comerte esto. Tú vas a comer una latita de whisky que te la ha traído rellenito. Sí, te la ha traído del chino. Porque resulta que el chino... Es que le he visto. Daco, le he visto al chino. Me ha dicho que es que estuvo cerrado. Porque resulta que se fueron a China de vacaciones. Sí, se fueron para allá. Joder, que me ha pegado Francisco Orgullo ahora el resfriado. ¿Pero tú te crees que esto es normal? Bueno, para normal... Bueno, este hombre que estoy viendo aquí en un póster que tenemos aquí... ¡Es el Langui! Bueno, muy normal no es. Pero es elegante el tío vistiendo, ¿eh? ¡Joder, macho! Elegante, claro. ¿Por qué? Porque se compra la ropa en Madrid Flow. ¡Madre mía, niño! Y hablando de Madrid Flow, ir allí, hombre, que están en rebajas. Y también os dejamos con la banda sonora del truco del manco. ¡A tientas! Hombre, el Langui, ahí lo tienes. Aquí tienes el tema de la semana, patrocinado por Madrid Flow. Madrid Flow, tu tienda hip hop, en la calle Fuencarral, número 91, Metro Tribunal, Tribunal. Y calle Rafaela Ibarra, número 1, Metro Plaza Lística. Madrid Flow te lo pone. Madrid Flow te lo pone.

resulta que dice que si Obama es el primer presidente negro que ha habido en Estados Unidos, ¿por qué no James Bond ser negro? Yo creo que está un poco flipado. Pero bueno, niño, vamos a ir a lo que vamos, vamos con lo del programa y vamos con el ranking de los guarrípedos. Sí, sí, ya sabéis, esa gente de las crocas. Hace poquito les bajé un roscón y un termo lleno de chocolate, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, pues esta piña ya sabes que está ahí en la alcantarilla, que precisamente el otro día me dijeron, oye, Reñito, ¿qué ha pasado, niño? Que no veas si cayó el otro día agua a la alcantarilla. Estaba en esa alcantarilla seca y vas tú y con la rotura, que nos has empapado todo, hombre. Bueno, pues vamos a ir con el ranking, sí, sí, con el ranking que nos trae todas las semanas. Y mira, vamos a empezar con el redoble ese que tenemos de tambor. Uy, de tambor. El redoble de tambor que anuncia el ranking. En un mundo contaminado de información, las noticias también acaban en las alcantarillas. Allí, en lo más profundo, viven los guarrípedos de las cloacas de pan bendito, alimentándose de los desechos con los que otros se han quedado a gusto. ¡Empezamos el ranking! Y esta semana tenemos... ¡con el número 3! En contra de la opinión y de la voluntad de todos los miembros de la Junta Directiva, he tomado la decisión de ceder la presidencia del club con la única intención y con la esperanza de que la entrega de mi cabeza, tan perseguida, por cierto, desde el inicio de mi mandato, ayude a pacificar a una masa social permanentemente alterada y convulsa ante informaciones que diariamente difunden medios de comunicación y que están siendo elaboradas y divulgadas con el más absoluto desprecio a los códigos morales. ¡Hombre, Ramón, por favor! ¡Ramoncito de mi vida! ¿Por qué estáis haciendo trapis, hombre? Hombre, si soy presidente de un club de fútbol, la verdad que está bien, ¿sabes lo que te digo? Más me gustaría a mí ser un presidente de un club, pero hombre, no amañéis las cosas. Que por lo que se ve, decís que han comprado 10 votos. ¿A dónde vas a llegar? Bueno, y yo creo que no será el único, porque joder, también con los presidentes de fútbol, niño, hay mucho dinero metido. Y seguimos con el ranking. ¡En el número 2! Además, queremos que la economía española, que es la octava potencia económica del mundo, salga fortalecida de esta crisis. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¡Venga, presidente! ¡Si ya lo sabemos, si ya lo sabemos! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué ha sacado ahora? ¿El Plan E? ¿El Plan E? O sea, ¿que le van a llamar ahora Plan E? ¿Que dice que no va a quitar la crisis este hombre? Bueno, que el gobierno ha sacado el Plan E, que es un vídeo, bueno, ha hecho un vídeo Zapatero, que lo puedes ver ahí en el YouTube, que resulta que nos da, pues nos dice, venga, que vamos a pasar la crisis y todo eso. Bueno, pues está bien. Pero bueno, se ha quedado a gusto el hombre, se ha quedado a gusto. A ver si es verdad, hombre, que nos saca de este bache. Y seguimos el ranking ya con la última noticia traída por los guarrípedos del Pambén. Y en el número 1... Se ha producido una nevada copiosa en Madrid, una ciudad que tiene mucho tráfico, que tiene una entrada de, podríamos decir, de todos los modos de transporte, con una intensidad y una frecuencia que hace que sea más difícil asumir la intensidad precisamente del efecto meteorológico que se ha producido. Que desde las 7:30 de la mañana, tengo entendido, director general, tú lo que me has dicho, a las 7:30 de la mañana, se conoce la previsión de que va a haber una fuerte nevada. Me gustaría que vieran el tiempo meteorológico que dieron ayer. Lo digo porque no solamente puede haber una falta de precisión en lo que iba a pasar, es que eso pasa y no significa más que bueno, pues que hay muchas dificultades por parte de aquellos que tienen que tomar las decisiones. Ha habido una serie de inconvenientes durante una mañana en donde, según también yo he visto en la tele, ha nevado más que en los últimos 10 años. Lo que pasa es que tenemos la memoria muy frágil. ¡Joder! ¡Esta gente sí que se ha quedado a gusto! ¡A lo de Iberia! ¡Madre mía! ¡Mira, niño! Un caos en Baraja, espectacular. Vamos, que ha perdido mucha gente el vuelo. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Que son los pilotos. Luego los pilotos que dicen que ellos no tienen la culpa. Que es Iberia. ¿A dónde vamos a llegar, niño? Mira, al final me voy a coger el coche, niño. Al final me voy a coche y me voy a ir a todos los lados en coche. Como tiene que ser. Bueno, y hasta aquí el ranking de la semana. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo ves, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto. 691-805-609. Madrid. Madrid. Pinturas su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascar. Radio Tarascar. Radio Tarascar. Free meal. Everywhere I look, there's another house Negro talking about they people and how they should be equal. They're talking, but the conversation ain't going nowhere. You can't diss hip hop, so don't you even go there. See through all this tucker. You wanna quote the scripture? Every time you hear nigga, well listen up, sister. I met this girl named Dolores. I said I am free. She said Geno never gave her, but she was caught up. She hit the floor like a break dance, wrapped her up like the arms in the B-boy stance. Love honey, cause out here you get stoned. She said, where you from? I said, I was born up in the South Bronx, but now I reside across America. She said, you the one who be causing all that mass hysteria. Wisdom shall come out of the mouths of babes and suckling, but you blinded by cultural ignorance and steady judging. But judge not, lest ye may be judged. For the judgment ye judge, ye shall surely be judged. You get no love. She said, I like it, that's why I jock it. Then I said, you only on my dick because I fill brothers' pockets. Cut the bullshit, take me to your past. She said, I would give you the ass because I like the way your pants sag. Spread her legs with the off the head, she threw the kidney. Then I spread jism like graffiti on the titties. Freestyled all night, no doubt. That bitch couldn't get enough, cause she was strong the fuck out. Warner, Electra, Atlanta, get Maria. Instead of fighting them, why don't you go free Maria? Warner, Electra, Atlanta, get Maria. Instead of fighting them, why don't you go free Maria? My recital, I kicks the vital, like the final call as I watch Babylon fall. I had to rush them ball, hit that pig with an axe. Tuffy dips through the side, bucket cannons at that. Because he censored the usage of the metaphor. You can get the tip of my dick gore. Because it's you that brings the real horror core. Expenditures be getting cut from the core. Why, sure. Back before we were born, they sold us out. Here, Jay Jackson, we know what you about. Back when you was running for the presidency and competing. All rap was dope, you loved every beating. But you took the beating. You was using us then, like you used like Miss Tucker. You better find another, you sell out motherfuckers. Hate to be so rough, it could be the white owls. House niggas are full of shit like my Colin Powell. Kicking vowels is how we relieve the tension. But should we start to bounce white people like suspension? You paint the picture, it's the black man on the corner. But tell me, who blew up Oklahoma City? Ain't no pity for the beats. It's Hakeem, that voice from the east. Warner, Electra, Atlanta. Instead of fighting them, why don't you go free Maria? Warner, Electra, Atlanta equals Rhea. Instead of fighting them, why don't you go free Maria? It sound like gunshots, but it could be the cluck of a chicken. Definition is what you're missing, and listen to your children instead of dissing them. Senator Dole doesn't understand the younger, like they be saying want to, but we be saying water. They get it dumber every summer as they walk the road, mainly because they cannot understand the code. In actuality, this Norman based mentality always seems to represent minus 360% or degrees full circle, dead from the purple rays of the sun. I got melanin, so check it. Bagging nuts quicker, get sick from being naked. Suspected. Was it the means for the ends? For just a few to drive a Benz while you eat the big skins? Turn you into mannequins? Is the trick of technology a revelation? Revelation sensation gives me inspiration. A revolution, that's my solution. There will be no sequels. I'm out 144,000 with my people. From Caligula to Hitler and now with Schwarzenegger. A lust for the violence is the science of their behavior. Who enslaves you? The devil. But the god of virtuosity, you love the world created. Could it be mental side of me? Got my mind twisted like the veins of my sleep. I sit in disbelief as he crawls underneath. The rock cocked back the Glock, cause I don't trust the devil. I rebel until Babylon is dust. Warner, Electra, Atlanta equals Rhea. Instead of fighting them, why don't you go free Mumia? Warner, Electra, Atlanta equals Rhea. Instead of fighting them, why don't you go free Mumia? Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Joder, es que estoy con el ritmo, niño. Tengo el ritmo introducido en el cuerpo como los negratas. A ver si me entiendes. Se queda rellenito, McKeighan. Aunque le veáis ahí con esta gafa que tengo, con esta panza que llevo. Niño, el flow y la elegancia y el movimiento lo, así rápidos en el baile, eso no se me olvida nada, nunca en la vida, ¿me entiendes? Porque yo iba con mis colegas, ¿sabes? De pequeño me iba yo con mi parqué debajo del brazo. El parqué, sí, el parqué. Y con el casete, niño, que era el casete más grande. Vamos, que había en todo el mundo. Todo el mundo ligaba, niño, por llevar los casetes esos tochos. Que a quien más, o sea, a quien más grande lo tenía, era como más poderoso, ¿sabes? Aunque fuera todo plástico. Pero tú lo veías ahí y decías, hostia, qué cacho de pepino de casete que tienen estos, ¿sabes? Nos echaban los piques, los de San Fermín, ¿sabes? Porque yo iba con una piñita de San Fermín. Y con los de San Fermín nos echaban unos piques con los durcachitas ahí a bailar, que te cagas. Oye, era impresionante, niño. Uy, ahora que me ha venido a la cabeza. Pero, hombre, por favor, esto es una notición. Sí. Cristóbal, ya nos ha enviado por email. Me está diciendo el Daco que sí, que lo ha recibido hace poco. Porque resulta que estuvo aquí la semana pasada, Daco. Joder, yo luego lo escuché. Cuando ya estaba el programa grabado, resulta que en un traspié de esto que el Daco se fue para afuera a ver la rotura. Y que yo me quedé aquí, que vino el Chris y se metió en mi cuerpo. Efectivamente. Si Chris, si me estás escuchando, ya te traeré otro día otra caja de cervezas, que por cierto está ahí. Estamos esperando a ver si se pasa un día por la tierra ya. Porque me dice que quiere cervezas, que taque Pascual de la tierra. Bueno, pues te voy a traer otra caja de 24 latas, niño. Pero vamos, Daco, puedes ir poniendo el diario de a bordo. Sí, el diario de a bordo de Cristóbal Tacatacatá, capítulo número 5. Capítulo 5. Por el curro y el ahínco. Año 16.505 de la era plutoniana. El planeta XJ27, a 200 años luz de la Tierra, ha sufrido una catástrofe nuclear que ha mermado a su población. Todos han muerto y los pocos supervivientes se han quedado estériles. Solo ha sobrevivido parte de su ejército y el jefe planetario. Son muy pocos, son valientes, tienen poderes mentales a causa de la radiación, pero todos son hombres. ¿Se extinguirá la vida en el planeta XJ27? Veamos qué medida toman las autoridades. ¡Rápidos soldados! ¡Hay que peinar todo el universo! Debemos encontrar dos especímenes, los mejores de cada especie, y repoblar nuestro planeta. ¡Preparad la jaula y el colchón de agua! ¡No hay tiempo que perder! Yeah.

Bueno, ¿qué será ahora? ¡Voy, ya abro! Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¡Hombre, qué pasa, Andrés! ¿Cómo te va la vida? Bien, vamos tirandillo. ¿Vas tirando y...? Me he resfriado, tío. Pero es que, macho, yo llevaba con orgullo que no me había resfriado. Pero la noche más fría del año me resfrié. ¿Pero andas, está en el Polo Norte o qué? No, aquí en Madrid, pero... Joder, tío, macho. Me pilló mal. Mira que tengo un edredón nuevo, estupendo, porque va. Claro, pero con la nevada esta que ha caído, niño, pues joder, sí. Es que... He visto la nieve, tío, por primera vez en mi vida. No me digas. Así soy de cateto. Sí. La verdad que flipé, sí. Joder, pues yo estaba aquí antes hablando con Francisco Orgullo, recordando los viejos tiempos, niño. Ajá. Porque aquí en Madrid han caído... Tampoco es que haya caído mucha nieve, pero vamos, con esta ya por lo menos en la tercera nevada que caigo, aunque no veo yo, sí. En sí. Claro. ¿Me entiendes? Yo llegué, vamos, llevo unos 4 años en Madrid y había visto alguna vez que había nevado y algún charquito y eso, pero nunca había visto lo que son los copos. Oche, es que saca la lengua y esas cosas, nunca lo he hecho y lo hice el otro día. He hecho flipante, hermano. Así me puse. Claro. Ahí. Oye, hablando de ahora que vamos a hablar de tu sección de informática que tienes aquí. Veo ahí ese portátil. ¿Qué le pasa, tío? Joder, el portátil, niño, que es que resulta que me quiero conectar a HH directo. Sí. ¿Sabes? Por el internet, niño. Y es que no, me va muy lento esto. Te lo he traído para ver si me lo organizas. Vale, pues porque yo sé que la temporada pasada tú explicaste una cosa aquí para la people, para que el ordenador le fuera un poquito más rápido. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que se me ha olvidado, niño, como me lo hiciste tú. Y claro. Como yo sé que venías, pues bueno, pues yo te lo dejo aquí. Y luego, si eso te lo llevas, desfragmentamos el disco duro, pasamos antivirus, spybot, claro, todo claro, lo que haga falta. Claro, tío, joder, lo que tú quieras. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me traes hoy? Bueno, vamos, pues hoy traigo la actualidad audiovisual. Actualidad, efectivamente. Claro, y actualidad en internet también. Antes que nada, sí, voy a hablar de lo que le pasó la semana pasada al David Bisbal. Uy. No sé si te acuerdas que una fan lo extorsionó. Ah, sí. Una piba, porque le había pillado su clave. Sí. Tal, sí. Del correo electrónico. Algo oído, sí, que la metí claro. En un jaleo que te cagas. Pues sí, al final, bueno, pues... Bueno, no ha pasado nada. Porque nadie es anónimo en internet, realmente. Pero yo quería que la gente tuviera más cuidadito con las claves. Sí. Por favor. O sea, eso de 1, 2, 3, 4 no vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampoco. O sea, es que es verdad. Pues yo no voy a decir la que tengo, pero... No la digas. No, pero es tontería, ¿no? Bueno, sí la voy a cambiar, porque ahora que ya estás tú aquí... Ahora ya te la cambio. Sí. La cosa es, bueno... Dime. Si eres... Si no tú, digo, la persona que escucha. Si eres de los que no tienes cuidado con tus claves, hazlo, ten cuidado. Porque hay mucha gente muy mala en internet también. Lo básico es que una clave sea larga, que tenga muchos caracteres, que dure, que tengan muchos numeritos, muchas letras o lo que sea. No vale un 234, 1111, no, por favor. No, por favor. No, vamos a cambiarla. Sí, ya la cambiaré. Ni nuestro número de DNI, esas cosas, no vale, tío. Tampoco. Eso no mola. Claro, como porque es. Alguien que te conozca, pues hace así y que tenga maldad y te la puede pillar. Y se hace pasar por ti. Sí, claro, esas, es que son las más comunes, claro. No sería la primera vez que pasa. Entonces, lo importante es que una contraseña sea larga, que tenga. En realidad, con leer en la pantalla lo que te indican los clientes de correo, de Hotmail y tal, ya vale. Pero yo lo recuerdo. Que tenga más de 8 caracteres, que contenga letras, números y algún signo especial. Claro. ¿Qué es un signo especial? Asterisco, más, un punto, un... Un por, un dividir, un por, a esa una cosita. Arroba, un... Ahí estás tú. Claro, claro. Pues importante que la contraseña tenga letras, números y algún signo especial. Que somos vagos o no queremos o no sabemos o tal, pero queremos cambiar nuestra contraseña. Sí. Y no sabemos. Es que a lo mejor pongo una contraseña que es fácil, aunque... A ver, ¿qué estás tecleando? Estoy aquí entrando y en Google sí. Ponemos, por ejemplo, generador contraseñas. Uy. Con esas dos palabras nos vale. Toma. Y nos van a salir bien programas para que descarguemos sí. O también herramientas online, que es lo que yo recomiendo rápidamente. La segunda opción que sale, por ejemplo, si entramos aquí, la página se llama, pone aquí, criptografía, con tilde en la A, mal. Uy. Criptografía, pero bueno. Las herramientas de codificación. El generador de contraseñas. Sí. Este es un programita online que nos permite tener una contraseña segura. Uy. Y generarnos una segura. Oye, pues eso está bien. Claro. Vemos aquí, pone rendimiento, formato, composición, un montón de números y unas cositas. Y sí. Aquí un botón que pone generar, ¿no? Sí. Lo importante... Aquí es la cantidad de llaves. Pone 25. Madre llaves mía. O claves. Sí. Con que pongamos una, porque queremos una clave solo, ya nos vale. Longitud de línea, 72. Esto nos da igual. Madre mía. Longitud de llaves, pone aquí 8. Estos son los caracteres que va a tener. Aquí pone llave porque estará traducido en inglés. Entendamos clave, ¿no? Clave. Sí. 8. Pues vamos a ponerle 10 o 8, está bien. Longitud de grupo, esto nos da igual porque, bueno, nos la está separando en un grupo. Pongamos el 4S que vale o 5, lo que sea, da igual. Vale. Y lo importante es que, bueno, habiendo puesto una clave que queremos con más de 8 de longitud, del grupo, bueno, la va a poner un guión, vale, nos mola. Y le damos a generar. Sí. Y aquí ya vamos a tener una clave bastante larguita de unas letras que son aleatorias, ¿no? Que no es ninguna palabra de ningún idioma. Sí, no, que son letras directamente ahí, claro, al azar. No va a poner hola, ni patatas fritas, ni ninguna contraseña, así que sea fácil. Eso es. Tenemos donde pone composición, texto de llave, hay en este campo números como palabra, letra, ininteligible. Si le damos a ininteligible y le damos a generar, ¿has visto lo que nos sale? Joder, una cosa que no se puede ni leer. Esa es la guay. Esa es la chula, en realidad, la que te... La que te ofrece varios caracteres, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Que tú fíjate, ¿vale? Niño. Bien, nada más que eso, era bueno recomendar que la gente tenga claves seguras, por favor. Hombre, de 8 dígitos y que combinen por lo menos letras y números. Pues niño, mira, me voy a fiar yo de esta página, me voy a hacer yo ahí unas claves. De esto, de cualquiera, hay muchas que puedes generar tu clave. Muy interesante, muy interesante. Está bien. Aún así, seguirá pasando. Bueno, es que se nos seguirá poniendo una clave sencilla y nos pillarán. Sí, eso es así. Los crackers son muy listos, niño. Hay que despistarles un poco. En fin, eso por un lado. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es la noticia ya de esta semana: el truco del manco. Hombre, claro, se estrenó el viernes. Sí, ya lo he dicho yo. Ya lo he dicho yo. Ya, pero bueno, yo incido, ¿no? Y dentro de lo que es mi sección de informática, pues recomiendo las páginas del truco del manco: eltrucodelmanco.com. Que es la básica. Claro. Hay un glosario de términos. De términos panbendíticos. Sí. Como eso: zurraspilla, abucharao, enjamarse. Ay, ¿no? Todas esas cositas que, claro, que la gente habrá escuchado en el universo excepcional. Claro, y dirá, hostia. ¿Y qué es eso? ¿Y qué tal? Pues mira, Pues ahí lo tiene, ¿no? Tiene esa sección en eltrucodelmanco.com. Sí. Y también tiene, por supuesto, el reparto. Tiene el videoclip. Guapísimo, de ese tema a tientas, nominado seleccionado para los premios Goya. Sí, está seleccionado como... Los premios Goyita, yo le llamo Goyita. Sí, ¿y eso por qué? Por la rima. Goyita, bueno. Claro, que también lo puede rimar igual, pero bueno, da igual. Sí, o los cabezones... Bueno, pero sí, pero cuidado con esos premios, niños, que son importantes. Hombre, y lucientes. Francisco de Goya y lucientes. Fíjate. Es que es un busto de Goya. Ah, claro. O sea, que nos remontamos, que nos metamos ahí en la página del truco del manco, que ahí vamos a ver. Podemos también ver el vídeo musical. Correcto. Podemos ver el reparto. El reparto, el foto, tráiler. Claro, antes de todo. Yo recomiendo que antes que la peña que vaya al cine, oye, que se quede hecho. Que se vea el tráiler, claro. Mira lo que tú estás diciendo. Te ves el tráiler, te ves el temita, el pues vídeo musical. Y mira, ahí ya verás cómo te va a gustar, niño. Te va a gustar y vas no, a verlo. Yo he visto la peli, la verdad, y es un peliculón. Yo también la he visto. ¿Qué pasa? Claro, si se estrenó el día 16. Claro, ya fue ayer. Pero que no, sí, de verdad que a la gente le va a gustar. Y me han gustado muchísimo. Vamos, es que no quiero decir nada, pero bueno, hay... Nada, no digas nada, que la gente la vea, niño. Bueno, sí, está bien. Claro. Está bien, mi gusto, en mi opinión, está muy bien de todo, de guión, el Lannister que se sale el hijo de su madre, sin ser él, pero vamos, no es su historia, no, es otra historia. Es otra historia, pero bueno. Está muy bien, tío, y no sé, bueno. A mí un tema, concretamente, con un porro, que me emocionó, fíjate lo que te digo. No me digas eso. Sí, lo digo ahí como detalle para que vea la peli y diga, hostia. Bueno. Pero es un detalle simbólico, no es por un porro, no me emociona un porro. Es la simbólica, movida, es guapísimo. La movida. Sí, lo digo con el corazón en la mano. Muy bien. Y en la otra mano, esta chuletilla que tengo aquí. A ver. Que me indica que también miremos, lo vemos aquí en la página, myspace.com/ en el juego. Es un MySpace que es temático de hip hop y tal, y de cultura urbana. Sí. Y aquí tenemos una entrevista con el Langui, con Santiago Zanú, con el director. Pues mira, guay. También sale Tofana por ahí. Me lo estás poniendo aquí. A ver, aquí lo tenemos, su amarillo. Sí, o sea, ahí, claro, una entrevistita. Y luego el Tofana que estuvo aquí la temporada pasada con nosotros. ¿Te acuerdas, Paco? Sí, estuvo aquí con nosotros y estuvimos haciendo una entrevista. Sí, yo lo escuché a Cuatro Fana. Pues el Leo Tofana me parece que está estudiando. Científico. Se ha metido a estudiar. Interpretación. Sí. Coño, es que... Sí, lo he está muy bien. Me lo ha dicho a mí el director. Yo flipé con que no fuera actor él tampoco, tío. Ni bueno, sí, el claro. El que hace de partner de Langui, sí, ¿no? El Lobono, este hombre, sí. Pero vamos, increíble. Está muy bien. Yo me ha flipado la peli. Bueno, pues sigamos aquí. La recomiendo. ¿Qué nos traen más? Los Goya. Le tienen que dar los tres Goya, o sea... Ojalá. Vamos, en fin. Ojalá, yo espero, niño, que le den el de revelación. Ojalá. Los girasoles. Bueno. Seguimos. vamos a irnos con YouTube, ¿no? Con nuestro pan de cada día. Sí, ¿vale? YouTube es que ya sabes que en internet es imprescindible. Vale, hay un vídeo solamente rapidito. Sí. Para alertemos a la población, tío. ¿Por qué? Los reptiles nos invaden. No me digas eso. Como en V. Pero es de verdad, tío. Venga, no. ¿Cómo? No, sí. La gente que busque en internet cosas sobre los reptilianos y el nuevo orden mundial. Concretamente, si ponemos en el buscador del Google. A ver. Realidad reptiliana. Uy. ¿Vale? Encontraremos un vídeo que se llama La realidad reptiliana del NWO, o sea, Nuevo Orden Mundial. No me digas eso. Y te mea de risa, la verdad. Es muy divertido. Mira, este es el vídeo, ¿vale? Le damos aquí al play. La verdad reptiliana. Sí. Bueno. Pero bueno. Aparece en negro, no sé cuándo. Está subtitulado. Hay muchas cosas en inglés. La semana que viene recomendaré uno de una piba que son de un montón de partes hablando horas y horas que no sabes si echarte a llorar o mearte de risa. Bueno, bueno, pues la semana que viene ya me lo digas. Uy, eso que sale. Esto es un vídeo, sí. Sí, sí, o sea que están saliendo ahí motivos de son vídeos como, claro, como en la historia del arte. Ajá. Y de la civilización, como los reptiles han estado ahí. Ya al nota se le va la olla, pone imágenes de V y eso, pero bueno, no pasa nada. Y de montajes que hace. Sí, pero bueno, salen cosas. Sí, nos dicen que eso, claro, que los hombres desde siempre se comían hombres como forma de sacrificio, los reptiles, ¿no? Uy. Y nos pone aquí pues cosas que sí, Aníbal de Thomas Harry, Palas Atenea, no sé qué, hay una pum pum pum, los mayas, los aztecas, no sé qué. Sí, pero todo con motivo, como si hubiera reptiles que se comen a los... Claro, como si fueran el pasado. Pero mira, lo paro aquí. El logotipo de Alfa Romeo. Uy, qué curioso. Tú fíjate, aquí hay un reptil comiéndose. Claro, si fijas, hay una cabeza con dos manitas, tío. Venga, hombre, sí es verdad que se está comiendo a uno. Sí, sí, sí. Uy, no, o fijaros en el logotipo del Alfa Romeo, por Dios. Fíjate qué miedo, ¿eh? Vale, entre miedo y decir, está flipado. Uy. Y nada, pues bueno, esa es la recomendación, ¿no? Que la gente lo vea. Sí. Y llamada de Chulu, o Zulu, o Cthulhu aparte. El que quiera entender ya sabe de lo que hablo. Sí. Cthulhu y Chulu aparte, pues bueno, que mire lo que hay de los reptilianos, que se va a harta de rey. Madre mía, mira, niño, me está entrando una cosa. Pues yo a mí se me reseca mucho la piel últimamente. Hostia. Imagínate que voy a comprar aquí al lado, a donde el ángel. Sí. Y es un reptil. Joder, no me lo puedo imaginar, niño. Hombre, si tú eres reptil también a lo mejor te hace descuento. Hombre, pues también, pues claro, se lo voy a preguntar. Lo bueno de ese reptil es que si te pones los dedos así como los patos, palmípedos de estos. Oye, para coger dinero, también no se te caen las cosas. Oye, pues también. Para beber agua, puedes beber agua, oye. Tiene sus ventajas también. Bueno, pues también tiene sus ventajas. Las bolillas de los dedos de los pies ya no saldrían. Joder, si es verdad, ya no nos podríamos meter el dedo entre los dedos de los pies. Eso con Agustito. Bueno. Bueno, pues nada, Andrés. Bueno, pues aquí os dejo con los reptilianos. No, hombre, pues muchas gracias por venir. Nada, tío, a vosotros. Y hombre, y ya por algo no te pregunto, porque no lo habrás visto, ¿no? No lo he visto, porque entre que estuve en Navidad en Cádiz, después me he venido para acá, me he puesto malo. Joder. Muy mal. Bueno, pues cuando le vea al niño, a ver si le ves esta semana o algo, se pasa por aquí por la tierra y me llama si me das un toque. Vale, si está por aquí yo le doy el toque. Bueno, pues nada, hermano. Venga, tío. Venga, cuídate. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Yo, tan solo intentamos vivir como queremos. Es esa meta que siempre buscamos y nunca obtenemos. Yo, vive tu vida. Sé que no sé nada. La gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer, tú dime. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer y así lo hago. Siempre llueve sobre mojado y yo camino siempre al ritmo en este decorado. Me siento rodeado por paredes de cartón y desconozco la razón por la que me siento enjaulado. Tan solo tengo mis problemas y no los de al lado y todo funciona aunque se haya complicado. Sería demasiado acertado que todo fuese bien al 100%, pero quítate ese enfado. La vida son dos días, vívela en su puro estado. ¿Por qué siempre pensar en el pasado? Sí sé que todo lo vivido me ha marcado y nunca lo he olvidado. Pero el futuro es el presente y este ya ha pasado y siempre buscándole algún significado. No vivo como quiero y no me siento afortunado. Entreno cada día para así subir de grado. Y tú levántame las manos si te has visto reflejado. Sé que no sé nada. La gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé. Solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer. Tú dime. Sé que no sé nada. La gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Suele traer problemas. Tan solo intento vivir lo mejor posible. Pensar en positivo ante tanta mierda. Yo, intento flotar por la vida como cuando era un chaval. Cada problema me afectaba a la mitad. Tengo un as bajo la manga por si acaso fracasa mi plan. Lo vital es conseguir pan. Soy transparente cristal. Fabrico mi historia, supero fobias. Una familia que cuidar importa. Busco paz, relax. algo que nos pueda transportar hacia un gran mar de gloria. No vivo en la inopia, tengo mis maneras, sujeto a un escudo contra problemas sin sombra. He sabido que pienso así por motivos que abordan la vida de un tipo sencillo en su sitio, tío. A veces veo la vida a través de un vidrio, mientras el hielo juega con el líquido. Tampoco soy persona de escapar a través de un vicio, pero hay momentos y raticos, me explico. Cuido las distancias, cada uno se implanta su tantra entre tantas tarántulas. Aún así tengo una vida que cuidar y quieras o no cambias, mágica, le doy gracias. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Sé que nada sé, solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer, tú dime. Sé que no sé nada, la gente cree saberlo todo y no sabemos nada. Me estaba comiendo un boquerón de esto. Me viene a meter una aceituna. ¿Sabes? No, no, pero no. No una aceituna con anchoa normal, no. Es un boquerón así enrollado. Me viene a meter una aceituna. Aquí te meto de gorda, que la estamos viendo ahora mismo, que le está la zarigüeya, que le está la... ¡No! No, pues, no te sacas de cesto. Tú ahí tranquila. Que después del disgusto que me diste, niño, que lo pasé fatal, que casi se nos va. Mira, se me saltan hasta las lágrimas. No. Bueno, ahora se me saltan las lágrimas también porque me estoy acordando que tenía que llamar a mi colega, el Cholo. Sí, nuestro corresponsal en Japón. Lo que pasa es que me he quedado sin saldo en el móvil por llamar al Langui. Efectivamente, llama al Langui antes, ¿para qué? Para escucharle el contestador ese que me deja ahí un mensaje que siempre se mete conmigo. Pues resulta que, Cholo, amigo mío, si me estás escuchando, un saludito. Ya de aquí, desde Spain. Sí, ¿a dónde estará el Cholo? Pues es que no lo sabemos. Fíjate que estuvo en Hawái, que estuvo... Le llamamos ahí en Nochevieja y en Reyes aquí en Japón. O sea, ¿a dónde estará? Pues no lo sabemos. ¿Y Geratito? ¿Dónde está Geratito? Tampoco lo sabemos. El otro día le vi con la moto ahí haciendo el cabra con la nieve, niño. Sí, que se cree este chaval que lleva un todoterreno. Digo, vamos a pillar nieve. A lo mejor ha pillado nieve y se ha trompado. Y se ha quedado en casa. No, no sale. Yo qué sé, niño, yo qué sé. ¡Uy! ¿Cómo? Espera, espera, hombre. O sea, voy a abrir, voy a abrir. ¡Hombre! Y que pagas por las llamas. ¡Va, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¡Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¿Qué te habéis dejado aquí? ¡Oye! ¿Y ahora cómo lo oí yo a Plutón? ¡Sí, es Juancu! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Hola, qué tal! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oye! ¿Qué es eso que traes usted? Traigo la ouija esa. Traigo la ouija, como me dijo que... Pero, como la otra vez, para hacer nuestros experimentos y nuestras contactadas para allá. No, no, no, por favor, que a mí eso me da mucho kangui. Bueno, esto es un es una herramienta, es como el teléfono móvil, pero es gratuito y es para comunicarse con el más allá. Ya lo sé que es para comunicarse con el más allá, pero no... No le hace usted mucha gracia, ¿verdad? No, porque como se cambió de sitio solo, que resulta que aquí no lo movió nadie... Es cierto. Claro, a ver qué va a pasar. Es un tema por investigar. Es un tema por investigar, que eso a mí me da mucho canguilazo. O sea, que soy... Joder, este hombre, niño, ¿por qué respira usted así? Porque... ¡Oiga! ¿Eh? Joder, es que se queda usted como traspuesto. Sí, me quedo pensando, maquinando en los temas. Madre mía de mi vida, si es que me asusta usted. Bueno, que como si el otro día le dije que viniera por aquí, claro, pues joder, sí. Que hace ya mucho que no le veo, hombre, por Dios. Bueno, ¿dónde está usted? Pues estoy en mi casa celebrando unas movidas, unas historias. Joder. Celebrando que empieza este nuevo ciclo este nuevo sol que nace, como ya comentamos en el en aquel programa. Sí, sí. Y bueno, en mis lecturas, en mis divagaciones. ¿A usted mis le gusta el cine Gore? Trabajos, ¿sí?, de campo. ¿A usted le gusta el cine sangriento de Gore? Sí. A mí no me gusta mucho. A mí me gusta más los temas. La escalera de Jacob. ¡Oh, qué buena película! La maldición de Damien. Madre mía. Temas de ocultismo, temas que ya se para un poquito de este hombre porque me estaba cojo. Que están basados en hechos reales, ¿verdad? A mí el cine gore, eso es casquería. Y eso, la verdad que sí, no tiene mayor interés. Mucho riñón, por ahí mucha sangre. Bueno, pues hablando de cine que le está... ¡Joy! Sí, dígame. Escúcheme, el otro día vi una película, la de Indiana Jones, la última. Y el templo quedé... de la calavera. Ay, Dios mío. Hay que tener humor también aquí. Calavera de cristal. Que te cagas por la braga, ¿sabes? Una calavera de cristal no llega ni nada. Se nada, rompe sí, por el mar. Hombre, rodará un poquito, pero se cae. Nada. Ah, una calavera. No hace nada. Ah, yo me estaba imaginando un... Bueno, Haku, que es lo que le estaba hablando. El otro dime, día dime. A mí. Oiga, ¿usted me puede explicar esas pistas que se ven en Perú? Desde el aire. Las pistas de esta de... Hombre. Es un clásico. Es un clásico. Eso es en Perú, en Nazca. Está a unos 400 kilómetros de Lima, la capital. Y son una... ¿Qué es? ¿Qué significado se le puede dar a eso? ¿Qué diríamos? ¿Cuándo se descubrió eso? Son jeoglifos, rellenito. Sí. Son palabras que tú debes comprender. Geoglifos son dibujos en la tierra, en el magma, sí, en la madre de la naturaleza. ¿En la superficie? Sí, en la superficie. La superficie. Hablando claramente. Más que en el magma, en la superficie. En la superficie, efectivamente. Se descubrieron en el siglo XVI. Se descubrió un español. Uy. Un español llamado Cieza de León. ¿Cieza de León? Cieza de León. O sea, en el siglo XVI llegamos allí los españoles. Sí. Y descubrimos algo en el suelo, en el sustrato, rojizo, unas manchas misteriosas. Y no sabían lo que eran, pensaron que eran, pues no sé, carreteras, ¿verdad? Caminos de ganado, pero ¿qué carretera hay en el desierto? Uy. Estamos hablando de una zona que tiene media hora de lluvias cada 2 años. Venga, hombre, no me diga eso. Es una de las zonas más secas del planeta, relleno, para que te hagas a la idea. Pero bueno, y... Y entonces, allí, claro, ¿cómo iban a ser carreteras? Eso no... Hay hipótesis, no se sabe lo que es, porque tú piensas que cuando eso se hizo, no se sabe cuándo se hizo, en el, no sé, en el 1800, en el 600 antes de Jesucristo... Eso no se veía desde abajo, no se ve. Tú ves unos trazos, unas curvas de kilómetro. O sea, que puedes ir por ahí andando y te tropiezas con una de esas. Y dices, plap. Uy, ¿y qué? No se sabe qué es. Se dicen que eran carreteras. Más adelante, ya en el siglo XIX, y en el siglo XX mejor, final del XIX, principios del XX, sí, con el auge de del espiritismo, sí, pues ya pensaron que eran como caminos rituales. ¿Cómo? Como un vía crucis. Uy. Como las catedrales, ¿verdad? Sí, sí. Cuando uno anda por el transepto de una catedral, es como si hiciera pues un vía crucis y hace las estaciones de la pasión, ¿verdad? Pues igual se pensaba que eso de Nazca era un camino ritual. Tú dabas un paseo y te llenabas del espíritu de los dioses. Y digo yo una cosa. ¿Y no pueden ser a lo mejor pistas de coches de NASCAR? ¿Qué de NASCAR, claro. NASCAR. No. Bueno, era una bromilla, ¿sabes lo que le digo? Pero bueno. No se sabe realmente qué son. Bueno, un clásico, Erich von Däniken, ¿verdad? Todo aquel iniciado que sepa de lo que hablo conocerá al profesor Erich von Däniken, ¿verdad? Bueno, el gran suizo von Däniken. Pero Heinrich Däniken. No, Erich von, de como James Bond, pero con V. Erich von Däniken. Sí. Es uno de los padres de la ufología moderna y tiene unas teorías muy peculiares y muy controvertidas. Que dice que hace mucho tiempo vinieron extraterrestres. ¡Venga, coño! Y nos dieron toda esa tecnología. Las pirámides. Nazca. Sí, como si fueran... Stonehenge. Como si fueran señales para los marcianos. Que no claro, para ver los sellos desde lo alto. Madre mía, pero ¿cómo me dice usted esa cosa? Oye, Y hablando de cosas que se ven desde el alto, ¿no está relacionado esto con los círculos esos que se vieron por ahí, los trigales? No sé dónde fue. Sí, eso en Inglaterra, en Europa. Sí. Son los llamados crop circle. Crop circle. Uy. Círculos en las cosechas, círculos en los sembrados. Es un fenómeno relativamente más reciente, el de los sembrados. Y la morfología no es exactamente igual. Pero sí, también están relacionados. También se ven, evidentemente, solamente desde el aire. Es un misterio. Madre mía, ¿y esto quién lo hace? ¿Esto qué pasa? Porque esto tendrá que hacerlo alguien, ¿no? Digo yo. Pues no se sabe. Los de Nazca, se sabe que los hicieron la cultura Nazca, la cultura... ¡Peruanos! Peruanos, correcto. En el siglo, pues, en el año 800 antes de Cristo aproximadamente, los círculos en las cosechas... Esto es hace poquito, ¿no? Hace poquito, es más reciente. El primero, hay una imagen que es en un grabado del siglo XVII llamado el demonio de segar. ¡Uy! No de segar con mayúsculas, sino de la siega, de segar el trigo. De la siega, de la... Claro, claro. Y entonces, pues, hay una imagen que hay una especie de demonio que en un trigal le hace como unos círculos. Uy. Eso ya en el 17. O sea, que esto ya viene de hace ya tiempo, claro. Sí, pero no fue hasta los años 70, cuando en Winchester, como... Sí, sí, como el rifle. Como el de aquí, el de como Raquel Winchester. Pues en Winchester, en el Reino Unido, encontraron esos círculos. Eran 9 o 10 metros de diámetro. Madre mía. Y cada vez se hacen más y más grandes. Un día de esto va a venir uno por aquí, por el pan bendito. No me diga eso. Pero ahí... Ya me está cagando este hombre. Que esto es como lo de la película esta de Señales, ¿no? Correcto. En Señales, perfecto, Mel Gibson. En la película Señales aparecen. Correcto, estos círculos en los sembrados. No se saben de qué son. No sabemos si es por la razón que ese día que se da en la película. Por una razón paranormal. Ya lo sabemos, ¿no? Quizás en un fraude, algo publicitario, quizás. No lo sabemos. No lo sabemos, la verdad que no. Bueno, pues Juancu. Es un misterio. Joder, me deja usted anonadado. Bueno, que cuando quiera usted se pasa por aquí, ¿vale? Muy bien, Rellenito, a cuidarse. Vale, usted también. Y ya sabe, ten cuidado, mira siempre debajo de la cama. Joder. Bueno, hasta luego. ¡Oye! ¡Rey bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! Bueno, pues aquí seguimos. Solitos, ahora sí. Estamos la Daco Style. Llenito va aquí, Han. Aquí un servidor para todos ustedes. Y la zarigüeya, metido en su canasto. Porque ya sabéis que es que está un poquito malita. Está entre la vida y la muerte. Pero mira, ha seguido para adelante. Y con los antibióticos que nos ha dado el médico, yo creo que se curará. ¡Hombre! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo lo sabes? Es que desde que está malita se sube con nosotros a casa. Claro, efectivamente. O sea, que ya lo voy cogiendo. A ver, ahí. Ahí, tranquila. Te arropo aquí la mantita esta que tenemos. El Daco ya va enchufando ahí el tema de... Vamos a pagar un poquito de bailote a la peña. Ya va como terminando el programa. Y ya va, peña. Un saludito para ellos. Un besito para las pibitas. Y hasta la semana que viene. Os esperamos aquí en Radio Tarasca. You in the presence of a motherfucking rap star. I push up, laid back in a black car. Though I bossed up, it ain't hard to tell that. I came up hard as hell, check it out. I stayed sharp and played my part. All I had was a mic, a dream, and some heart. Me and my moms wasn't getting along at this time. And since Pops was gone, I'm out grinding. Catch a nigga praying, swearing I ain't going back to jail. Judge about tired of a player. I don't know about this business shit, but I'm good with this rapping. Can I get a witness? What's happening? That's about the time I put down the rocks and got to working in the studio around the clock. For a small profit, but a whole lot of gain. Man, I'm famous. Now it ain't the same. It's the one and only Eagle Double G. Do you want some of this? Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. Oh no, Big Snoop Dogg. You tuned in to the number one. Buck one, buck two, buck three, buck four. So get real, fool. Local boy made good overnight shit. Not only am I getting righteous, but why I see? I paid the price. With consecutive platinum hits, I up my status. Ain't no more Calvin Broadus, world on my shoulders. But I can handle it now that I'm older. I'm sharper and colder. Can you remember when I slid in deep cover and made niggas in the beach love each other? A street hustler, but I'm all set for the come up. Best kept secret, so I'm one up. I've been acquitted of a 187. Yes, I'm blessed, thank God in heaven. Now all I need is a push in the right direction. Weed in the mic, now I'm writing checks. And now the game ain't stopping. And can't nobody say my name ain't popping. I started off young as a little bitty pup. Now I'm ready for the world and I got to give it up. It's the one and only Eagle Double Juice. Do you want some of this? Top dog, bite them all. Yeah, I'm burning it up. Oh no, Big Snoop Dogg. Buck one, buck two, buck three, buck four. So get real. You in the presence of a motherfucking millionaire. Stop, look, listen, hell yeah. I ain't tripping on shit, I works hard as a motherfucker. Fuck cuz and him too, cause all y'all suckers. Now with the savvy of a businessman, I gave new niggas a chance to see what they was saying. And kept a spot on hot, West Coast on lock. Big Dizzle knocking down your block. Never looking back, A steady process and leave it that way. Cause see, I'm blessed. It's like I'm happy now, cause I'm a family man. I fell in love with my kids and my wife again. And these here are the files of a classic. It's my throne till I choose to pass it. Worldwide and the sun shines so bright. That's why I wear my LOCs at night, nigga. It's the one and only Deagle Double G. Do you want some of this? Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. Oh no, Big Snoop Dogg. Buck one, buck two, buck three, buck four. So get real. It's the one and only. It's the one and only. It's the one and only. Eagle Double G. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los enemigos del crimen, a los que luchan contra él en todo el mundo por el maravilloso ejemplo que nos dan. Para ellos y para los amantes de la aventura, de la distracción, del entretenimiento sin adulteraciones, de lo absurdo y extraño, para todos los amantes de la diversión, va dedicada respetuosamente...